el heredero de Paimon. Esta es la historia de una familia con muchos secretos. Secretos muy peligrosos que desearían no haber sabido. Todo empezó con la muerte de Martha, la abuela. Su familia tras la muerte comienza a descubrir secretos extraños y cada vez más aterradores sobre sus antepasados. Cuanto más descubren, más tendrá que enfrentarse al siniestro destino que parecen haber heredado. Micaela, hija de Martha y madre de la familia formada por su esposo Lorenzo, el más normal de todos, y su hijo Mateo, adolescente, misterioso, solitario y con cierta tendencia a lo macabro. La misma noche del funeral de Martha, empezaron a suceder eventos extraños en la casa de esta familia, lo que llevó a preocuparlos, ya que no sabían qué podía hacer. Pero simplemente creyeron que era un animal que había entrado al ático. Así que Micaela decidió subir al ático a ver qué había, pero cuando fue, se encontró con lo peor. Martha, fuera del ataúd y con símbolos marcados con sangre en la piel. No sabía qué hacer y decidió simplemente no contarle a su familia, porque ya sabía que iban a creer que ella había secuestrado el cuerpo y la había llevado a su casa. Unos minutos después, Lorenzo recibió una llamada de aviso fúnebre, diciéndole que no estaba más el cuerpo de Martha, a lo que él decidió no decirle nada a su esposa e hijo. Al otro día, empezaron a sentir un olor muy fuerte que provenía del ático. Cuando Lorenzo quiso subir a ver qué había y de dónde provenía ese olor, Micaela lo quiso frenar, pero no pudo. Cuando subió, Micaela se lo hizo llorar y le quiso explicar que ella no había sido la que se había traído el cuerpo, a lo que Lorenzo lo confundió, ya que se suponía que ella no se había enterado de que el cuerpo no estaba más. Así que le preguntó de qué estaba hablando y Micaela le dijo que mirara el ático, pero ya no estaba el cuerpo. Simplemente había símbolos aterradores que extrañamente Lorenzo reconocía de algún lugar. Luego de pensar de dónde reconocía estos símbolos, recordó que era de uno de los dibujos que había hecho Mateo y acudió a él para preguntarle de qué era, a lo que él respondió que era un juego macabro de invocaciones, pero que no era nada importante porque no llegó a invocar a nada, supuestamente, pero al parecer sí. No sabían qué hacer con ese espíritu desconocido, así que solicitaron a un espiritista. Este espiritista reconoció de inmediato el espíritu que los estaba acechando, ya que era un demonio que apareció por primera vez en un libro del siglo XVII llamado La Llave Menor de Salomón. Generalmente, se lo conoce a Paimon como una entidad de alto nivel en los estratos sociales del infierno. Lo describen como el demonio más leal a Lucifer. Lo que buscaba Paimon era un nuevo heredero del diablo y necesitaba un anfitrión masculino. Micaela, charlando con la espiritista, decidió entregar a su hijo. ¿Y por qué no entregar al marido? Paimon necesitaba un cuerpo sano masculino y debería continuar con el legado de la familia, porque al parecer Martha ya había tenido algo que ver con estas sesiones espirituales. Y como Lorenzo no tenía esa sangre de la familia de Martha, decidieron entregar al hijo con un simple conjuro. Y así terminó todo. Con una familia destrozada por el sacrificio de un hijo, pero terminando con el legado del diablo y liberando del mal